¿Qué tal? Qué bueno que nos están acompañando. Me da mucho gusto que sigan con nosotros en estos estudios de la palabra de Dios, enfatizados, como ustedes lo saben, relacionados con la carta a los romanos, considerándola como lo que hemos estado insistiendo tanto, porque esto es la clave, porque esto es lo importante, el señalamiento de que en romanos tenemos un modelo, tenemos un fundamento, tenemos una norma que establece la voluntad de Dios para aquellos sus redimidos y que de esa manera, al consignarla en la carta a los romanos, quedara precisamente como ese fundamento, como ese reconocimiento para que a través del tiempo todos aquellos cristianos que experimenten esa genuina y real necesidad espiritual sepan que está condensada, que está consignada en la carta a los romanos y de manera que podrán tener la respuesta no importa el tiempo que haya transcurrido, sobre todo en estos tiempos tan complicados que nosotros estamos viviendo en esta actualidad de esta cristiandad profesante. De modo que es maravilloso, es estupendo enfocar en la carta, es un gran gozo, sobre todo en esta parte que podemos llamar la segunda parte, que es la parte práctica, porque de los primeros capítulos hasta el 8 nosotros encontramos lo que es la provisión, encontramos el equipamiento del Espíritu Santo. Ahora, habiendo nosotros, como ustedes lo saben en los audios anteriores, habiendo llegado a la finalización maravillosa, estupenda, de la esencia de la revelación del Espíritu Santo en cuanto a ese equipamiento. Ahora nos toca a nosotros entrar en el capítulo 12, donde viene la parte práctica, porque si bien ya hemos sido equipados, ahora lo que Dios espera es que pongamos en práctica para nuestro provecho y para la gloria de Dios toda esta provisión espiritual que Dios le da a aquella nueva criatura. Pero para eso también nosotros, como es ha sido la costumbre en el desarrollo de estos estudios, hemos estado siempre sustentando la evidencia de la realidad de la carta a los romanos como el fundamento que el apóstol Pablo estableció en la iglesia primitiva. Por eso nosotros podemos apreciar fácilmente esta evidencia. Yo le quiero, por ejemplo, hacer algunos señalamientos. Cuando usted ve, por ejemplo, al apóstol Pablo en las cartas, por ejemplo, en las cartas a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 11, donde dice el apóstol Pablo que sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Usted nomás póngase a pensar por qué dice esto el apóstol Pablo. Si él dice sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, imagínese usted que los destinatarios de esa carta dijeran: ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Por qué nos dice que seamos imitadores de Cristo así como él lo es? Sin duda alguna era porque ellos tenían esta base, tenían este conocimiento. Pablo no les estaba diciendo algo que ellos ignoraran. Y de igual manera, cuando usted ve esas tremendas exhortaciones e imperativos que el apóstol Pablo, por ejemplo, a los efesios les dice que hagan morir al viejo hombre y que de esa manera se revistan del nuevo hombre. Entonces imagínese usted también qué pasaría si los efesios también, o habrá quien cuando vea estos versículos, pues llegue a interpretaciones erróneas porque no están tomando en cuenta que hay una base previa de instrucción que el apóstol Pablo, como nos lo muestra en la carta a los Colosenses, que él trabajaba, ¿verdad?, enseñándolos e instruyéndolos para que de esa manera ellos supieran cómo conducirse para la gloria de nuestro Dios. De manera que el gran problema que nosotros encontramos cuando hay desvariaciones en cuanto a la interpretación de la palabra es que no la están enfrentando como discípulos. Y entonces de esa manera, pues olvídese, ¿a dónde se va a llegar si no se tiene la base provista por el Espíritu Santo para poder comprender el lenguaje del apóstol Pablo y también la comprensión de las diferentes iglesias que recibían sus cartas. Por eso usted tiene que entender esta evidencia que sea contundente, y por eso nosotros tenemos que ver que en el capítulo 12, como insistimos, si hasta el capítulo 8 hubo la provisión, el equipamiento, la instrucción, donde nosotros no vemos ninguna acción, sino vemos una recepción de la enseñanza, de la provisión. Note usted esto hasta el capítulo 8, donde nosotros vemos ahí la pasividad de escuchar, de recibir, de asimilar en el corazón las preciosas riquezas de ese equipamiento, de ese depósito que el Espíritu Santo nos está dando acerca de la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero llega el momento en el capítulo 12 donde cambian las cosas. Y por esa razón yo le insisto en la evidencia que nosotros notamos en las diferentes cartas del Nuevo Testamento, donde en el fondo de todas las cartas paulinas, por ejemplo, y aún en las de Pedro, porque no había una desconexión con el propósito del Espíritu Santo, vemos nosotros precisamente esa finalidad, la de que el cristiano se encontrara viviendo conforme a la provisión que Dios nos había dado para este mundo. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos ese testimonio dado en la iglesia primitiva, y por medio de estas enseñanzas Dios quiere mantener que ese testimonio usted también lo dé, pero para eso tiene que ser discípulo. Y por eso yo hago las aclaraciones pertinentes para que se dé cuenta que en el capítulo 12, usted, si pone atención y considera esto en su corazón, verá cómo el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está llamando a la acción. Pero ahora sí, ya no conforme al parecer de la persona, sino conforme a la instrucción. Yo solamente quiero agregarle a usted otra cosa, que en este caso el apóstol Pablo está hablando precisamente que era la instrucción que recibieron los judíos que se convirtieron a Cristo como los gentiles que se convirtieron a Cristo. Acuérdense, lo hemos estado insistiendo, de manera que ellos podían convivir en la iglesia, ya no como judíos ni como gentiles, sino como una nueva creación. Y la nueva creación necesitaba una nueva instrucción. Y eso no ha cambiado. Ese es el problema del cristianismo actual. No reconocen la instrucción, y por esa razón pueden vivir vidas en confusión, donde no hay una verdadera dirección, y por esa razón hay tanta diversidad de opiniones y pareceres, porque no son verdaderamente discípulos. Cuando nosotros entendamos esto y reconozcamos este modelo de la carta a los romanos, nos podemos encontrar con que podemos tener un mismo parecer, una misma mente, porque seremos discipulados con el mismo método de Dios y no el de los hombres. Por eso es maravilloso, es estupendo apreciar estas enseñanzas maravillosas, y por esa razón podemos ver este cambio, el cambio hacia la práctica. Pero en fin, vamos a entrar entonces ya de lleno a lo que corresponde al capítulo 12, donde usted puede ver cómo el apóstol Pablo les dice que por las misericordias de Dios, fíjese, le dice, por las misericordias de Dios yo los ruego a que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es impresionante que nosotros consideremos esto. Cuando el apóstol Pablo le dice, os ruego por las misericordias de Dios, él se está refiriendo precisamente a los capítulos anteriores, donde se reveló esa misericordia de Dios por ese equipamiento, por ese, vamos a decir, ese depósito maravilloso que la obra, la persona del Señor Jesucristo nos enriqueció. De tal manera que el apóstol Pablo está llamando a que por esas misericordias, que ya se da por entendido, que se comprendieron en el corazón, hubiera una consagración. Imagínese usted esto, tome muy en cuenta esto, que muchos ignoran, que llega el momento en que el Espíritu Santo hace esa obra reveladora, maravillosa, estupenda, de ese equipamiento para poder andar en este mundo, en esa comunión con Dios y sirviéndole a nuestro Dios. De manera que al valorar a aquel cristiano este equipamiento, este depósito por el Espíritu Santo, le dice el apóstol Pablo, bueno, por estas misericordias que recibiste, preséntate a Dios en un sacrificio vivo. Es un llamado a una consagración. Así como Cristo se consagró para mí, que yo reconozco ese equipamiento, ahora maravillosamente y justamente Dios nos llama a una correspondencia. Si yo he recibido todo ese equipamiento, debe de ser precisamente para agradar, para servir, para dar testimonio, para crecer con muchísimo fruto a través de este depósito que Dios me da. Pero ¿qué pasa si yo no me consagro? Entonces yo voy a suponer que todas estas riquezas las voy a usar egoístamente para mí, conforme a este mundo. De ninguna manera eso puede ser. Dios sabe muy bien lo que nos ha equipado, el depósito maravilloso que nos ha dado. Y por eso Él nos llama, ¿verdad?, que consideremos que si nos ha dado todas esas riquezas, Él nos llama a una consagración, porque Él nos llama a vivir una vida sobrenatural, una vida que trascienda en este mundo. La misma vida de Jesucristo, la misma fe, porque en este depósito nos está dando la fe victoriosa que tuvo el Señor Jesucristo como el perfecto hombre que habitó en esta tierra de una manera santa. Eso es lo que nosotros debemos de valorar. Entonces yo necesito consagrarme al Señor, porque si no me consagro, entonces yo, imagínense, Dios, ¿cómo va a enriquecerme con todas esas riquezas para que yo viva una vida para mí mismo, una vida mundana, una vida para buscar mis propios propósitos y como si utilizara yo a Dios? Y eso nunca va a suceder. Yo recibo de una manera tan maravillosa estas riquezas que lo más natural es que al apreciar todas estas maravillosas misericordias de Dios, entonces yo escucho el llamamiento a presentar. Fíjese, aquí es importante que señalemos, dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que conscientemente sepamos lo que estamos haciendo, una consagración. Así como Cristo se consagró, presentó su cuerpo en sacrificio, para que ese sacrificio significara el cumplimiento de los consejos de Dios a mi favor, ahora Dios sabe que yo también este cuerpo, también yo lo presente en un sacrificio vivo a Dios, para vivir conforme a su voluntad. Donde Dios espera, yo uso normalmente esta ilustración al respecto, que haga de cuenta que usted, si no comprende esto que estamos nosotros hablando, si no ha valorado estas misericordias de Dios, usted de alguna manera, tomándolo al margen de este equipamiento, de este depósito maravilloso de Dios, entonces usted le pediría a Dios que usted se está consagrando para con Él, que le ayude, que le saque adelante en sus necesidades en este mundo, que lo proteja, que lo guarde, que lo saque adelante en todos sus propósitos, en todos sus planes, porque usted quiere hacerlo para la gloria de su santo nombre. Y eso puede parecer algo religioso, puede parecer algo correcto, pero hay una anomalía terrible, porque usted lo que está haciendo es que Dios le bendiga sus planes, sus propósitos, sus deseos. Usted no está ahí presentando su cuerpo en un sacrificio vivo, no está tomando en cuenta que Dios ya está queriendo establecer su señorío sobre de su vida, y de que Dios tiene un propósito más alto y más maravilloso que el que usted pueda suponer, viviendo egoístamente para usted mismo. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, como si esto fuera una carta que usted le estuviera escribiendo a Dios con su puño y letra, manifestándole que le ayude, que usted quiere agradarle a Él, y que está dispuesto a servirle, pero que le saque adelante en sus necesidades, en las dificultades que tiene que enfrentar, y usted puede ponerle hasta una postdata de diciéndole que a Dios que cuánto le ama. Eso es lo más razonable que una persona religiosamente hace normalmente. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es algo muy diferente. Él nos está diciendo que yo me presente por esas misericordias en un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que usted le ponga una carta a Dios, a ver si usted puede comprender la ilustración, y que usted la ponga en blanco. Y que usted le diga, ¿verdad? Dios, llénala la carta de mi vida conforme a tu voluntad. De manera que de esa forma usted estará honrando a Dios, que los propósitos que Dios tiene para con usted al enriquecerlo, al equiparlo de esta manera, al darle este depósito, es porque Dios tiene planes más altos que los que usted pueda imaginar o pensar. Donde usted está reconociendo que está poniendo delante de Dios todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, sabiendo que de Él lo ha recibido, y que el Dios que le ha dado este depósito de bendiciones hasta el capítulo 8, por eso hay que comprender esos capítulos, los valora de tal manera que sabe que bien puede confiar usted en Él, en que Él obrará con poder, en que Él tiene, ¿verdad?, la soberanía y también un propósito maravilloso para con usted, para que usted viva para con Él, de una vida sobrenatural, una vida conforme a los elementos del equipamiento del depósito que estamos hablando. Por eso yo le ruego que para comprender plenamente y con mayor profundidad este llamamiento a esta consagración del capítulo 12 de Romanos, yo le ruego que usted considere particularmente a partir del capítulo 4 al capítulo 8, como lo hemos estado compartiendo en los audios anteriores. De manera que entonces usted encontrará la perfecta correspondencia al por qué el apóstol Pablo está haciendo este llamamiento. Y viene siendo algo preciosísimo, porque mire, así como hay un momento en que Dios revela la justicia para que Dios lo introduzca en Cristo como una nueva criatura, también hay un momento para Dios tan especial cuando una persona le responde a este llamamiento, a esta consagración. Porque esta consagración, así como también hay un momento en que Dios único, en que Dios le revela la justicia para salvarlo, para librarlo de toda condenación, también hay un momento en que Dios reconoce esta consagración de corazón, en que una persona le responda de esa manera. Porque Dios es el que le está llamando, note usted esto, le está llamando por la misericordia de Dios que presente su cuerpo en un sacrificio vivo. Es Dios, el Espíritu Santo, que le está llamando por todas esas misericordias. Si usted las está aceptando y valorando y regocijándose en ellas, porque vemos la esencia de Dios revelando maravillosos aspectos, como la combinación, como usted puede ver en el capítulo 8, donde nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ante esa provisión tan maravillosa, Dios espera en que un corazón genuino y que ha valorado perfectamente estas riquezas, pues no tendrá ninguna dificultad, al contrario, con regocijo podrá presentar, darle el paso hacia adelante y presentarle a Dios en sacrificio vivo su cuerpo, porque ese cuerpo es el que le debe de servir a nuestro Dios. Ese cuerpo es el que era el enemigo de Dios. Es el que ha sido redimido, es el que ha sido ahora santificado. Pero ahora Dios desea que haya una consagración voluntaria, donde Dios podrá llevar adelante los grandes propósitos de fe, donde Dios espera que yo, en mi corazón, le he cedido totalmente mi cuerpo. Porque acuérdese que la carne ni puede ni quiere agradar a Dios. Pero Dios por eso me ha equipado para que voluntariamente le ceda mi voluntad, mi libre albedrío. Fíjese, Dios nos da algo preciosísimo que es el libre albedrío. Yo aquí lo estoy, al presentarle mi cuerpo en sacrificio vivo, que es mi culto racional, note usted esto, yo voluntariamente estoy escogiendo el señorío de Cristo. Ya no conozco yo a Cristo solamente como mi Salvador. Ahora yo voluntariamente en mi consagración estoy reconociendo el señorío de Cristo. mi albedrío se lo estoy cediendo, reconociendo a Cristo como mi Señor, donde yo estoy declarándole verdad que yo me presento a Él como un siervo, a ese propósito, para servir ese propósito glorioso por el cual el Señor Jesucristo también no se aferró en ser igual a Dios para llevarlo adelante. Entonces yo le estoy correspondiendo y es una vez, yo le recuerdo a usted, una sola vez que Dios espera que usted lo haga y sobre esa consagración Dios llevará sus propósitos en Cristo en su vida y a través de usted. Esto es algo extraordinario, maravilloso, estupendo, que cambia totalmente nuestro panorama y nuestra apreciación de lo que es la vida cristiana y la comunión con Dios. Porque de esta manera usted tendrá la oportunidad en otras ocasiones de renovar sus votos, de recordarle a Dios que aquella consagración que usted tuvo para con él y que Dios la registra también. Esto es algo maravilloso. Dios también, así como registró la consagración de Cristo para con él, también Dios toma muy en cuenta esa consagración única que Dios está esperando en aquel que es alumbrado en cuanto a la apreciación de este depósito tan maravilloso que nos ha dado el Espíritu Santo. No queda otra más que responderle a nuestro Dios. Por esas misericordias, Dios, he aquí mi cuerpo, ¿verdad?, en un sacrificio vivo, santo, apartado para ti, agradable a ti, porque lo estoy haciendo racionalmente. Estoy viviendo por esa fe, a tu santa voluntad y a tu poder, a tu fidelidad. Y eso, hermano, entiéndalo usted, eso le da a usted el poder sobre el engaño del enemigo, donde eso nos da la victoria en nuestro andar en este mundo, porque estaremos nosotros recurriendo a ese equipamiento, a ese depósito, y donde veremos grandes y preciosas manifestaciones de nuestro Dios en nuestras vidas. Esto es algo maravilloso y estupendo. Por eso yo le digo, usted podrá renovar esos votos posteriormente, porque usted lo habrá hecho de todo corazón y el Señor estará verdaderamente complacido con aquellos que voluntariamente se rinden a Él y le dicen, aquí está mi cuerpo en un sacrificio vivo. La obra que tú has hecho es precisamente para que ahora te manifiestes a través de mí y es mi cuerpo el que tiene que estar rendido a ti, porque con ese cuerpo yo antes pecaba contra ti, ahora este cuerpo está santificado para servirte a ti. Y de ahí usted verá manifestaciones tremendas. Usted podrá tener un gran entendimiento acerca del contexto, del propósito de Dios en el Nuevo Testamento y para el cristianismo que usted viva en esta cristiandad tan complicada porque ignora precisamente todas estas maravillas, todos estos frutos estupendos que la obra del Señor Jesucristo trajo para nuestras vidas. Esto es lo que yo le quiero compartir acerca de lo maravilloso, acerca de lo glorioso del contenido de este capítulo 12, porque abre precisamente, como usted lo puede ver, acerca de esa consagración. Es reconocer esas maravillosas riquezas hasta el capítulo 8, donde está dentro de su lugar que sea un llamamiento específico que le hace el Espíritu Santo, porque le ha querido revelar y alumbrar. Esperemos que usted haya tenido un corazón abierto, considerando esas riquezas hasta el capítulo 8, para que pueda tener la comprensión y que Dios le bendiga y le alumbre de tal manera y lo llene de tanto gozo, para que lo convierta a usted en un genuino adorador, que le adore y le sirva y experimente esa maravillosa comunión con el Señor Jesucristo resucitado y con la llenura del Espíritu Santo a través de este maravilloso depósito que Dios le ha concedido. Que Dios pues le ayude, le alumbre de veras a apreciar estas maravillosas riquezas preciosísimas, porque sobre ellas se fundamentará la voluntad de Dios para con su vida. Esto es lo que le dará una verdadera comunión con aquellos verdaderos cristianos que también han hecho lo mismo y que experimentan el mismo gozo. y le llevará a entender el por qué. Entonces hay frialdad, hay indiferencia, hay incomprensión y hay tantas cosas, porque no hay de por medio precisamente un modelo, no hay una forma de entender cómo ser discípulos y tampoco hay consagración. Y es una de las grandes respuestas que Dios quiere hablar a su corazón. Eso es lo que nos puede llevar a usted y a mí a tener una preciosa y maravillosa, no solamente comunión, sino un compañerismo, lejos de nuestras mentes, de nuestras diferencias, sino basados en una instrucción estupenda y preciosa como lo que Dios nos está mostrando. Hay mucho todavía que decir acerca del capítulo 12. Aquí el tiempo de veras se nos ha ido rápido en cuanto a las consideraciones preciosísimas lo que es la consagración, del llamamiento a la consagración que Dios nos da en la carta a los romanos. Seguiremos más adelante en la próxima oportunidad. Hay muchísimas cosas que usted podrá esperar que se van a abrir, dando por hecho que usted, porque así lo que lo establece el Espíritu Santo, lo más razonable es que una persona verdaderamente se consagre de esta manera para que pueda también comprender las grandes riquezas que nos esperan y que aprenderemos en el resto de este capítulo, como los demás del capítulo, de la carta a los romanos. Que Dios, pues, prospere estas enseñanzas en su corazón. Es el deseo verdaderamente que hay también en mi oración por usted, por aquellos que nos escuchan, por aquellos que nos han acompañado en el desarrollo de lo que es el fundamento, el modelo de Romanos. Que Dios, pues, le bendiga en Jesucristo y hasta la próxima.